Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Pues si no entramos en detalles, bien. Pues entonces que estamos bien, como todos los fines de semana. Pues bueno, pues hoy es miércoles, el programa número que voy, que me lanzo. Septuagésimo cuarto. Perfecto, si toma al final ya, os vais al final a aprender, se me queda algo. Ya te digo que os vais a aprender los ordinarios. Ah, sí, sí, sí. Al final ya verás, se me está pegando todo. Nada, bueno, se te pega. Bueno, hoy no tenemos tema, no sabemos lo que vamos a hacer. Nos le pediremos a Rita la cantadora a ver qué nos sugiere. ¿Eh? A ver, Rita, a ver, ¿tú qué sugieres? Algo, de algo puedo hablar, sí. ¿Algo? Algo. Muy bien. Pues bueno, nada, programa número 74. Os recordamos, 102.8 de la FM, Zaragoza. Correcto. Si en quieres Radio Mai, Radio La Margen en Izquierda. Al 976-525-645. Mientras estamos aquí, nos podéis llamar y preguntar lo que queráis. Contestaremos lo que nos dé la gana. Por supuesto. Luego ya si lo estás escuchando, pues lo puedes escuchar por el iVoox y plataformas de estas que se escuchan cuando te da la gana. Sí, por nuestra página web, que os recuerdo que es asociacionpica.org/radio. Correcto. Pues entonces no llames al teléfono. Nos no puedes mandar al teléfono porque no nos no estamos. No estamos. Tampoco te conectes al IRC, que estamos en tampoco el chat hispano. Dilo para que no se en conozca. La sala Radio Mind. Y mientras estamos en emisión, mientras estamos aquí, también estamos en la sala correspondiente. Si queréis entrar, podemos estar chateando para que preguntéis cosas en directo. Sí, sí. Y si no queréis decirnos nada en directo, pero nos queréis hacer algún comentario o alguna cosa, tenemos más metódico. Nuestro Emilio. radio@asociacionpica.org. Sí. Que me han contado que hay quien lo manda a Gmail. Y ¿quién es ese? ¿Quién es ese insensato? Que ahí no es. No es. No es. No. No estamos ahí. No, decimos radio@asociacionpica.org. ¿Dónde sale el Gmail? No sé, pero hay gente que... ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde están las escuchaciones? Que no nos hacen escuchaciones buenas, ¿eh? No, mira que lo repetimos. Sí, incluso sí. Muchas veces lo repetimos dos veces para si les pillamos con el boliflojo. Y luego no sé si habéis dado cuenta que es de la página web de la asociación pica.org. Exactamente, no es complicado. No es complicado, pero bueno, oye. La gente ya sabes. Y nada, tenemos muchas cosas de que hablar con Rita. Ahora hablaremos porque yo estuve en la presentación del libro ayer y me encantó. Y hacemos unas efemérides rápidas y nos metemos en vale, tema. Voy rápido, venga, voy rápido. Todo tuyo. Pues un 15 de noviembre de tal día como hoy, pero de 1938, acababa la batalla del Ebro, que fue el enfrentamiento más largo y duro de la Guerra Civil Española, que lleva a disolverlas, que se disolvieran las brigadas internacionales en el marco de la Guerra Civil Española. Años más tarde, dos añitos solo, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Luft... Espera, que oigo con mis idiomas. A ver, venga. Luftwaffe. ¿Sí? Bueno, venga. Vale. Alemana bombardeó Coventry. Venga, sigue. Perdón. En España, en el 66, inició las emisiones el canal de televisión La 2. A la altura de la semana entonces pasada. Entonces era el UHF. El UHF. ¿Que se cambiaba con el palo de la escoba? Mi padre tenía el mando a distancia. Me decía, niño, cambia la tele. Y como solo había un canal. Y el niño. El niño iba y le daba un botón. Tenía un si palo estaba y uno pretao, como dicen aquí, pretao, pues le daba al que no estaba apretado. Hoy también mandamos un recuerdo a una asociación amiga, porque tal día como hoy empezó a funcionar en 1971 el teléfono de la Esperanza. Exactamente. Recordamos el teléfono de la Esperanza de aquí en Zaragoza, 976-232-828. En el 74 España pone en órbita el Intasat, su primer satélite artificial. No dicen de qué. Hemos mejorado desde entonces. Espero. En el 88, la base aérea de Zaragoza, chocan dos aviones españoles, un F-18 y un 130 y un C-130. Sí, fue un accidente memorable. Sobre todo porque, bueno, no lo quisieron reconocer, pero la culpa fue del piloto del F-18. El que venía por la derecha. No, a ver, el C-130 es un avión de carga, el Hércules, sí. Un avión es voluminoso, y entonces estaba... No recuerdo si aterrizando o despegando, y el F-18, sin permiso de la torre, quiso hacer una pasada por pista, que es volar bajo, rasante y tal. Y entonces de repente se encontró al Hércules allí delante, intentó esquivarlo, y hay un monumento en el ala 31, porque con una de las colas del F-18 cortó un ala del Hércules, pero pudieron aterrizar los dos. Perfecto. Y luego, esta, mira qué curiosa, en 1995, como quien dice, antes de ayer, pues se aprobó en el Senado por unanimidad la abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra. A lo mejor se darían cuenta, oye, mira que tenemos esto aquí. No, de hecho yo me acuerdo que era una de las cosas que más reivindicábamos los que nos podía tocar. Claro, ojo, es que... Pero bueno, en el hay tantos políticos y tantos senadores que hasta que se dan cuenta de la... Ya te estoy viendo, que llama tanto la atención, que ya no es decir... Pero bueno, en el 2010, la editorial competidora tuya, Crítica, publica en español el libro El Gran Diseño, The Grand Design, de Stephen Hawking y Leonard Molodinov. Lodinov. Perdón. En el mundo, en Washington, en el 69, medio millón de manifestantes se reúnen pacíficamente contra la guerra de Vietnam. En el 71, Intel presenta el primer microprocesador de chip Intel 4004. Siempre te traigo alguna de estas y nunca me dices nada. ¿Eh? Te traigo alguna de estas y nunca me dices nada. Porque si ya se lo sabes, ¿ya? Es Mocosoft. Mocosoft. Vale, en el 76, en Canadá, René, ha visto cómo ya toma clase esta semana. René Levesque y el Parti. Levesque. Ese. Y el Parti Quebecois. Quebecois. Ese, también. Se convierte en el primer gobierno de la ciudad de Quebec. En el 2001 sale a la venta la primera videoconsola producida por Mocosoft, la Xbox. Todo perfecto, hoy, perfecto, todo perfecto. Hoy, todo hoy. Tus idiomas van mejorando. En el 2006 se lanzó el canal de televisión mundial Al Jazeera. En el 2012 en China, Xi Jinping se convierte en el secretario general del Partido Comunista de China. Y en el 2017 en Argentina desaparece el submarino de la Armada Argentina Ara San Juan. El Ara San Juan. No se supo más, ¿no? ¿Eh? No se supo más. Sí, lo encontraron ¿Ah, sí? hundido. Pues había tenido una avería, se fue al fondo y murieron allí todos. En fin. Pues hoy cumplirían años, pues, y cumplirán años si siguen vivos, pues Paco Mir, en España, Paco Mir, Albert Portas, Patricia Tapia, Josemi, futbolista. ¿No te acuerdas de él? El futbolista. Futbolista. Fernando Verdasco y Sergio Llull. En el mundo, Beverly D'Angelo. Trae los del mundo y luego pues, prepáratelo un poquito. Los idiomas. Aunque no parezca, me lo preparo, pero es que no. Lewis Fitzgerald, Greg Anthony, François Ozon. ¿Has visto cómo me lo he preparado? Ozon. Pero qué caro, que son muchos. Johnny Lee Miller, Sean Murray, Kanata Ogo. ¿Has visto con mi japonés? Kanata Hongo. Ojo, es. También lo hago mal. Sailine Budia. Budi. Me daría Budiale. siempre, Woody Allen, Woody Allen, Woody Allen. Salim Butley. Hoy, si has nacido hoy, pues eres Scorpio, si crees o ves estas cosas. Y tal día como hoy nos dejaron en España Ignacio Aldecoa, Joaquín Romero, Alberto Ullastres y Adrián Piera. Y en el mundo, Jean Gabin, Carlota Grimaldi, Adrián Rogers, Ana Carolina Reston, Larry Evans, Sisto Durán Vallens y François Héritier. Y hoy que se celebra, aunque parezca mentira escuchándome a mí hablar inglés, el día sin alcohol. El día sin alcohol. Había un montón de enfermedades hoy, lo estuve mirando y había un montón de enfermedades de estas raras. Hoy era el día de ponerse mal. Sí, a lo mejor yo me he resfriado. Sí. ¿Ves? ¿Qué me pasa? Que... Bueno, pues hasta aquí la efeméride. Ponemos una musiquita. Sí, en honor a la invitada. Supernova. ¿Querías decir algo? ¿Sí o no? Lo que eso no se oye por la radio, ¿no? menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que os haya gustado la música. Y perfecta, si, a mí me encanta. Yo solo quería aclarar una cosa para el común de los mortales, porque aquí ahora estoy en minoría, pero bueno, si no habéis entendido nada, es por deferencia a nuestra invitada de hoy, Rita Barrachina, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Acércate al micro, que no va por volumen. Sí, se me oye bien. Ahora se te oye. Pues eso, ¿por qué estás aquí? ¿Te presentas tú? Pues vengo a hablar de mi libro. ¿Qué me suena eso? No sé, pero es que le encanta esa frase. Sí. Yo creo que es la tercera o cuarta vez que se la oigo desde... ¿También tienes la misma habilidad o la obviamos? ¿Es verdad? La misma habilidad que tenía el otro. ¿La? Misma habilidad. ¿Qué habilidad? No, es ese señor un poco desagradable, ¿no? Que... Sí. No, yo intentaré ser más agradable. Vale, pues seguro que sí. Pues nada, todo tuyo. Te escuchamos con las orejas abiertas, como se suele decir. Pues bueno, yo he escrito un libro que se llama Esperanto y cultura esperantista para hispanohablantes. Ajá. Y ayer estuve en la Fratezzo, que es la Asociación Esperantista de Zaragoza, que tiene, bueno, existe desde 1908, y me hizo muchísima ilusión poder, ¿no?, hacer la presentación en la asociación, y además en Esperanto. Sí, sí. Y además por lo que me ha dicho un pajarito, con el sitio de ventas y todo, ¿no? Sí, increíble. O sea, llevaba 12 libros y los vendí todos. Me quedé alucinada. Pues enhorabuena. Muchas gracias. A partir de aquí te dejo a tu querida amiga, que yo os iré escuchando y soltaré alguna de las mías también, si tengo alguna duda. No, es un... preguntas generales, porque... Sí. ¿Por qué Esperanto? Yo me sé la respuesta, yo tengo la mía. Bueno, porque... el Esperanto es un idioma planificado que, bueno, tiene una idea interna, ¿no?, que es un poquito la paz en el mundo y la comunicación entre las personas humanas. Y es, además, es simple y eficiente. Y bueno, y no solo está el idioma, ¿no?, que conlleva también, ¿no?, un movimiento cultural muy, muy interesante. Y ahí está la gracia también de este libro, ¿no?, de juntar un poquito lo que es la gramática o el vocabulario, ¿no?, más clásico, ¿no?, porque sí, el título es inamovible, pero juntarlo también un poquito con una introducción al idioma, ¿no?, qué es, quién se lo inventó, cómo ha evolucionado un poquito, y luego al final pues también un poquito de cultura esperantista, anécdotas o palabras, ¿no? Eso del eterno comenzante, que es la persona que, ¿no?, intenta aprender esperanto varias veces, ¿no? O sea, hay curiosidades también del idioma que quería reflejar, ¿no?, en el libro. Yo ya me perdonas, pero ya la he visto que yo y los idiomas no nos llevamos bien. No. ¿Me podrías probar con esto? Dicen que es el más fácil del mundo. Es el más fácil. Eso dicen. Depende de dónde, de qué idioma vengas y qué habilidades tengas también con los idiomas. Esto no es magia potaje. Ha sido mi mitalón de Aquiles de estudiantes, pero por todos los lados. Que al final lo saqué a medias, a trancas y barrancas, pero bueno. ¿Y de qué va tu libro? Pues eso, al principio tiene, ¿no?, es para, sobre todo es para las personas que quieran empezar a aprenderlo, o que ya lo han intentado en alguna ocasión y no, a lo mejor no han llegado muy a puerto. Y pues bueno, otra manera, ¿no? Hay muchísimo contenido. Otra manera, otra visión de acercarse al esperanto. Sí, mi propuesta es esa, que la gramática y el vocabulario no vayan solos, que vayan acompañados con un poquito de introducción al idioma y al movimiento cultural, pues anécdotas y otras, también que la gente pueda tirar de hilos a partir de lo que se escribe al final, la parte cultural, que puedan tirar de hilos para, bueno, si te interesa más, lo hablábamos, ¿no?, del pasaporte viajar, ¿no?, pues que sepas que está el pasaporte acervo. ¿No? ¿Perdón? El pasaporte acervo, dale. El pasaporte acervo es un servicio esperantista que tú... Acervo. Sí, la traducción literal, servicio de pasaporte. Es sencillamente que hay esperantistas que tienen su casa, tienen una habitación que no usan y la ponen a disposición de otros esperantistas, viajeros. La condición es que hables esperanto y que a quien se aloje en tu casa, pues le tienes que hacer una acogida y enseñarle tu ciudad y tener una interacción, digamos, más de Cicerón, de que enseñarle tu cultura, de enseñarle tus costumbres y ese tipo de cosas. Entonces hay esperantistas, pues. En la Fratecho hay varios que están en este pasaporte acervo, y entonces, pues, por ejemplo, una de las actividades que hacen con quien viene a alojarse a sus casas normalmente, lo trae a la Fratecho, hablamos con él, conoce a más gente, pues se dan un paseo por la ciudad, se lo enseña, se van a hacen alguna visita cultural, etcétera, a conocer la ciudad. Claro. Entonces, ¿perdón? ¿A ti te la han hecho, Rita? Bueno, sí, hemos estado paseando. Ayer estuvimos. Pero ya les iba a echar la bronca. Sí, sí, dimos un buen paseo. Gracias, por cierto. Y eso es un poco la antes la mencionaba así de pasada Rita, la idea interna del esperanto, la interna ideo que se dice en esperanto. Ya veis qué difícil es el entenderlo. Pues venía de que Zamenhof, que es el creador del esperanto, pensaba que se teme a lo desconocido y que si nos conociéramos todos, pues no nos temeríamos y seríamos una humanidad más igual, más justa, más... esa es la interna idea. Entonces, cuando habla de homaranismo, que la traducción sería un poco como el humanismo, viene a ser de esto, pues es lo que decíamos antes de las utopías, ¿no? Las utopías tienen una utilidad que nos muestran hacia dónde, porque todo lo que recogía Zamenhof en el homaranismo en su momento, pues al final la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que no me ha salido el nombre, la ONU, establece unas leyes cuyo primer artículo dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales, y son los derechos humanos. Sí. Y entonces, pues, ese es el camino que intentaba el esperanto, ¿no? Sí. Pero el esperanto lo que intenta es unir mediante comunicación. Que hay mucho que dicen, no, quiere hacerse como lenguaje único, y no es cierto. O sea, lo que quiere es que cada uno tenga su cultura, pero seamos capaces de contarle mi cultura a otro que no tiene la misma cultura. Sí, claro, en principio con dos idiomas nos entenderíamos todo el mundo. Claro, entonces, cuando hay un idioma que está demasiado culturizado, es decir, tú hablas de español o hablas de inglés y hay una cultura en inglés y hay una cultura en español y son distintas. Sí. Si aprendes inglés, terminas aprendiendo esa cultura asociada a ese idioma. Y eso también es algo que intentó hacer Zamenhof, que se hiciera literatura en esperanto, que se hiciera música, como hemos visto, pues hay de todos los estilos. El que hemos puesto antes es un poco metal, pero hay pop, hay de todo. Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Digamos, Kite el Plu, y es música medieval, ¿no? Sí. O sea, hay de todo. Sí, es impresionante. Y así, ya hablando un poco de tu libro, de las cuatro partes en que lo has dividido, ¿tú con cuál te quedaría? Y no me vale, no, con todas, pues no. ¿Con cuál? Quizás con la parte de cultura. Sí, la cultura esperantista. Es que me pareció como muy curioso, porque bueno, claro, la gramática está genial porque tiene solo 16 reglas, ¿no? Y esto lo aprendes en una tarde, ¿no? Como Tolstoy, creo que fue. Tolstoy decían, sí. Pero claro, la parte cultural como que a mí me parece como igual o más interesante, ¿no? Que la gramática sea fácil, o sea, es realmente, pues bueno, ver los entresijos también, ¿no? De, se hacen congresos, se ha, hay un montón de actividades, eso decíamos, ¿no? Hay un montón de música, hay un montón de literatura, o sea, bueno, y ayer comentábamos también, no sé, no me acuerdo si en la charla o ahí en, el, en la Fratecho, ¿no? De lo del Quijote, ¿no? La, sí. Las traducciones que se hacen de las obras, que al parecer el presidente de la UEA, que es la Asociación Esperantista Mundial, digamos, el jefe. Este señor comenta, ¿no? Que lo comento yo también en el libro, que se hizo una traducción del Quijote en Esperanto y, claro, también había una en inglés. Y cuando las pusieron a comparar, ¿no? De la calidad, de, ¿no? Y de, pues resultó que era más fiel la traducción del Esperanto que no la del inglés. Sí, sí, porque claro, porque el sentido de las palabras y eso, pues sí, sí. El sentido que le quieres dar. No, pues, lo bueno de la literatura traducida es que normalmente los traductores suelen ser originarios de esa lengua. Y la traducen al Esperanto. Con lo cual, pues tú te lees El Quijote, está traducido por un español, por Fernando de Diego, y está perfectamente traducido. Coge todos los sentidos de las frases, porque es hablante de ese idioma originario. Sí, porque se dice los dobles sentidos de las palabras cuando se juega con el lenguaje. Claro, entonces las traducciones al Esperanto suelen ser muy buenas. O sea, una traducción que me encantó, soy un forofo del Señor de los Anillos, ya lo sabes, y me encantó la traducción al Esperanto del Señor de los Anillos. Le da 100.000 vueltas a cualquier otra traducción que haya leído en español. De hecho, cuando soy así de forofo, me leí El Señor de los Anillos en inglés. ¿También? Sí. Y la traducción de Esperanto me parece espectacular. O sea. Sí, es una maravilla. Tenemos muy buenas traducciones y obras originales también. Sí, ¿no? Sí. De hecho, hay todos los años, ahora por noviembre, hay un... ¿Cómo se llama la página? No me acuerdo cómo se llama la página ahora. Bueno, hay una página web que te puedes meter y escribir y hacen el nanogruimo. O sea, hay un desafío mundial que se hace en noviembre. Que es durante el mes de noviembre, tienes que empezar a escribir el día 1 de noviembre y acaba el plazo el 30 de noviembre y tienes que escribir una novela. ¡Ostras! Estamos en pleno desafío. Eso es un desafío. ¿En entonces, un mes? En un mes. Entonces, ¿qué tal lo lleváis? No es en Esperanto, esto es para el mundo mundial. Entonces, lo puedes escribir en inglés, en español, en lo que quieras. Y hay una sección en Esperanto que se juntan en una página web, sí. y recogen a ver si hay alguna interesante para luego darle un lavado de cara y publicarla. Mira. Y luego hay concursos de cuentos, hay concursos de literatura, de poesía. Esto es como un idioma más. Sí. Es que sí, sí, es un idioma más, pero con unas características un poco especiales, pero con muy buenas intenciones. Sí, y así de la cultura, habéis hablado de lo maranismo. Jomaranismo. Vale. ¿Algún aspecto más, ya que...? Bueno, jomaranismo, pues eso, pobre hombre, porque, claro, ¿no? La paz en el mundo que llevaba en la cabeza empezaba por el idioma, pero al parecer el envoltorio era toda una cultura, ¿no? O sea que... Digamos que podríamos decir que el Esperanto es el idioma de una cultura, ¿no? Que es el jomaranismo. Lo que pasa es que, bueno, entró sobre todo, ¿no? El sector francés, ¿no? Lo veía como algo muy místico y entonces, ¿no? Era como, uy, esto, ¿no? Le parecía como cosas místicas y no, bueno, no se aceptó mucho. El sector francés además tenía otros intereses porque en aquel entonces el idioma... internacional, el que se usaba internacionalmente era el francés. Claro, era un competidor. Claro, Entonces, el sector francés tuvo ahí un desliz con el ido. Pero también bueno, sale, sí, el culebrón ido, lo llamaron. Ido es un lenguaje descendiente del esperanto, pero que cambia algunas reglas para hacerlo más parecido al francés, porque no les parecía suficiente. Y ya, se parecía, para ellos se parecía más al alemán. No entiendo yo muy bien por qué. Y así de la cultura, pues a mí lo que me mola son las fiestas, ¿no? Las fiestas. Uy, son muy fiesteros los esperantistas. Yo es que, bueno, tampoco he ido a congresos. ¿Hay algún día de celebración? De Hay dos días, no sé, clave, ¿no? Podríamos decir. Sí. Que es el 26 de julio, ¿no? El 26 de julio, el día de Santa Ana. Es el día en que se publica el primer libro de Esperanto. 26 de julio, ¿no? Leemos la Esperanta Tago, o la Tago de la Esperanta Cultura. Yes. Kai. Si, no sé, perdonarme si eso, alguna costumbre, porque yo qué sé, pues para Semana Santa se comen torrijas. No, pero por ejemplo, aquí la Fratezzo, para el 15 de diciembre, que es el aniversario de nacimiento. Del nacimiento de Zamenhof, lo que hacemos es una comida. Un sábado, este año cae en viernes, me parece, pues el sábado siguiente nos juntaremos todos los de la Fratezzo y simpatizantes, y el que quiera venir, porque puede venir cualquiera, a comer. Pues en Barcelona, aprovecho. Sí, aprovecho. Para la Zamenhof Atago, que se llama el Día de Zamenhof, que es un poquito pues eso, para celebrar el nacimiento de este señor que nos ha dado este regalo, ¿no? Que es el Esperanto, y que bueno, que todas hemos contribuimos también, ¿no? A hacerlo funcionar, sí, ¿no? Claro, o sea, no solo es que uno se lo invente y ala. Porque la gauno no hace falta que lo continúe. Que te siga del rollo, claro. Si no, no vas a ningún sitio, ¿no? Pues eso, también vamos a hacer una pequeña celebración y voy a presentar el libro en el Ateneu Llibertari de Gràcia, que es un barrio de Barcelona. Y entonces, pues bueno, para la Zamenhof Atago, pues estaré ahí en Barcelona presentando el libro. Entonces, así como si alguien escucha y se quiere pasar, pues bienvenida sea. Ajá. Pues tenemos gente en Cataluña, o sea que no te... Mándalos. Pues venga. Mándalos. Ateneu Llibertari. No, mandalos, no. Pues sí, Cataluña, si quieren, aquí, si quieren ver, ir. Cataluña, si quieren ir. Presidente, secretario. No, pues si quieren ir. Tomar nota. Claro, y luego, bueno, así como culto, pues está el himno del Esperanto, ¿no? Que sí. Ya comentábamos que es muy gracioso porque el himno, pues era un poema de Zamenhof. Que, bueno, lo musicaron, y curiosamente la música es una marcha militar, que es algo que siempre me ha dejado a mí un poco perpleja, ¿no? De decir, ostras, aquí estás militando por la paz en el mundo y la canción es una marcha militar, ¿no? Hombre, de si base. Estás, hombre, si estás militando... Sí, bueno, vale, aceptamos barco, pero que me pareció realmente curioso, ¿no? Sí, sí. Lo de la estrella verde, ¿no? Que sería un símbolo, sí, del Esperanto, que eso, bueno, pues eso pues tiene más sentido, ¿no? En plan de decir, bueno, pues algo verde, el verde de la esperanza, ¿no? De... Y la estrella de cinco puntas, porque cada punta era un continente, significaba, quería significar un continente. Mira. O sea, que esa es la de esta. Y también hay una anécdota con respecto a la estrella verde de los señores bolcheviques rusos, que adoptaron una estrella roja. Y resulta que era que cuando estaban mirando, necesitamos un símbolo de tal, iba por allí un esperantista, que entonces era costumbre que los esperantistas llevaran en la solapa o en algún sitio de la ropa, sí, un pin, parche, un pin con la estrella verde, diciendo que era esperantista, y se lo vieron, y eso qué es, no, eso es del Esperanto y tal. Y pues nosotros nos vamos a poner una, pero roja. Y preguntamos por qué el color o no. Pues eran los señores bolcheviques. Ya el color estaba claro. Estaba claro. Era y así. Hablando de colores, me llama la atención que has elegido de fondo el negro de tu libro. O sea, para la portada me estoy hablando. Sí. Bueno. Por algo. Es que estoy haciendo como una especie de colección de utopías prácticas. Y este es el segundo. La primera utopía práctica es una cosa que se llama el Fediverso, que son medios sociales libres que existen. Sí, aquí también hemos hablado del Fediverso alguna vez. Sí, lo sé, lo sé. Y entonces pues tienen el mismo formato y están maquetados de tal manera que si tú los compras todos, pues todos los lomos van como, sí, ¿no? Que es como si fueran de la misma colección. ¿Del mismo color? Sí, luego siempre es negro y luego siempre hay algún colorido, ¿no? Como veis, son dos la portada son dos tiritas cruzadas, que así aprovecho y hago un poquito de explico un poquito la portada. Sí, porque me gustaría, me queda un poco ahí pillado con las tiritas. Son dos tiritas cruzadas, la de debajo es lila y la de encima es verde, entonces la principal, que es la que se ve antes, ¿no? Que es la verde, pues bueno, el verde del Esperanto, ¿no? Ese es uno, ¿no? Ese verde. Y por detrás, pues simbolizando la igualdad o la justicia lingüística, ¿no? Ese lila feminista, digamos, pues, ¿no? De cuidados, ¿no? Y esas tiritas, pues bueno, ¿no? Tenemos una herida en el mundo, ¿no? De que no nos entendemos, ya empezando por el idioma, y entonces esas tiritas, ¿no? Juntando ese principio de igualdad, digamos, y el Esperanto, que es la solución, pues, ¿no? De, bueno, pues es mi manera de expresar, ¿no? Que para mí el Esperanto es una solución, ¿no? A una herida abierta bastante grande, ¿no? En la sociedad, en el mundo. Sí, lo estamos viendo todos los días, nada más que enchufar cualquier radio, televisión, eso, y es que da... Sí, bueno, que tampoco no va a curar guerras el Esperanto, ¿eh? O sea, está claro que, ¿no? O sea, no es que nos pongamos a hablar en Esperanto y se sabe el mundo. No, pero sí, lo que está claro, yo también pienso, o sea, si nos conociésemos más, entre todos, todas las culturas que existen y que convivimos, pues... Esa es la interna idea, ¿no? Esa es la idea. Seguro que esa es la idea interna de Porque muchas veces el mismo desconocimiento, miedo... Y lo tenemos comprobado, bueno, en el grupo de XMPP... Sale en el libro, cuando en el apartado de... Ya te lo diré. Espera, ay, que estoy haciendo ruido con el... ¿Sale el de XMPP? Sí, en el apartado de... de todo un poco. Sale, ¿no? Que tenemos libro hoy, que es un nodo de Bookrim para compartir libros, ¿no? Ahí, pues, el grupo no... ¿no? Vale, pues ahí en ese grupo que hay gente de muchos países. Y se nos dio, cuando empezó la guerra de Putin contra... Es que no quiero llamarlo de rusos, porque en ese grupo hay rusos y... Y la guerra no es de los rusos contra los ucranianos. Los gobiernos. Es la de Putin. La guerra es la de Putin. Entonces ahí nos contaban cómo iban las cosas y nos siguen contando de vez en cuando. Les preguntamos cómo van aguantando. Porque alguno está metido allí, claro. Claro, que curiosamente ahora con otra guerra de Saya. No se oye, ya parece como que se haya acabado. Entenderme. A ver, que antes se abría todos los días. No, pero es que tenemos gente infiltrada en todos los países. Porque tenemos un japonés también que nos cuenta cosas de Japón. Tenemos un par de africanos. Tenemos... Bueno, el año que viene el congreso se va a hacer en Tanzania. Se va a hacer en Tanzania, sí. El congreso internacional será la primera en. Ahí no te veo yendo en moto, Nacho. No. Hombre, poder podrías, pero tardarías un poquitín, ¿eh? Sí. No, pero ahí se me pilla un poco atrás, mano. De hecho, la mayor oportunidad para ir a un internacional fue cuando fue en Lisboa, que lo tienes aquí al lado, y no pude ir tampoco. Bueno, este año fue en Torino, ¿no? Que también quedaba bastante cerquita. También se podría haber ido, pero a ver, es que luego al final hay muchas historias, porque sí, el día de día, los españoles tampoco he podido ir a muchos, he ido a dos o tres. Porque, mira, por ejemplo, lo contaba ayer, hubo un año que se celebró en un sitio donde mis padres tienen un apartamento, en la playa. Y mis padres tenían un apartamento, es que no tengo ni que pagar alojamiento, y lo tenía y pagué el congreso porque iba a ir, y se me cruzó una historia de trabajo y no pudiste. Teniéndolo pagado, no pude. Luego, pero en fin, lo de los congresos está bien por eso, porque conoces gente. Yo el mío primero, que fue el de Teruel, que fue aquí en Teruel, claro, fuimos al congreso y a mí se me abrió el mundo, porque eso, haciendo la cola para coger el cartel, estábamos hablando un portugués, una eslovena, un sueco y un español. Parece un chiste. Parece un chiste. Sí, pero. Va un español, pero es así, un coreano. Va un español. Pero va. Un francés. Es curioso, pero es así. O sea. Parece un chiste, pero no lo era. Para hacerle que estamos entrevistando aquí a la amiga Rita. Sí, sí. Batallitas de con ingleses y franceses. Sí, no, y antes de que me olvide, porque sí. Creo que, pues ya que estoy en Zaragoza, tenemos un concepto en el. En el mundo del Esperanto, que es el de Nasculo, que es la persona. Sí, no, de nazque, ¿no? O sea, de nacimiento. Es una persona. Hay esperantistas que lo hablan de nacimiento. Es decir, no, el caso que yo recuerdo ahora era una chica rusa que se junto con un francés, pues bueno, la criatura estaban viviendo en Francia y el padre dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo le voy a hablar en esperanto al crío, tú le hablas en no, ella le hablaba en ruso. Y el francés estaban viviendo en Francia, con lo cual, yendo a la escuela, hablando con los amigos, el francés lo iba a aprender sí o sí, sí, o sí, claro, porque está en ese territorio. Entonces decidí, dijo, pues bueno, ¿sabes? Pues vamos a. Yo le hablo en esperanto, entre ellos, claro, la pareja, pues se hablaban en esperanto. Pues bueno, esa personita lleva tres idiomas de base, ¿no? Porque la mamá le habla en ruso. Qué suerte. Entonces es como, sí, bueno, suerte, pero en este caso es como natural para su situación. Como yo he tenido tanta dificultad, bueno, y sigo teniendo ya, lo da por imposible, pues para mí es una suerte el poder aprenderlo así. Y luego, claro, el concepto esto de Nasculo, ¿no? Que es pues, el que de nacimiento, que sepáis, por si no lo sabéis, que fue una maña la primera de Nasculo del mundo mundial. Es que somos la. Entonces era Emilia Gastón Burillo, nació en 1904. ¿Te suena el apellido Gastón? Gascón. Gascón. Sí. Sí. Gascón de Bear. Pues el. Gastón. La hija. La hija, lo puede ser. Gastón. Gastón de Bear. Gastón. Gastón de Bear. Fue el primer alcalde de Zaragoza. Y el nombre del padre que seguro cristiana. Que le usa porque además fue. Pues Emilio Gastón también, ¿no? Emilio pues Gastón. La cría, pues Emilia. Ah, del. Sí. Es que yo del primer que justicia de Aragón. Sí. Yo es que ahora me he ido por otro rollo. Yo que también he estudiado mucho y he escrito un libro sobre Alfonso I de Aragón y tal. Ah. Y era amigo de Gastón de Bear, que era francés. Y claro, me ha venido primero ese. Pero no, sí, sí. Digo, la hija no puede ser, digo, porque esto estamos hablando que estuvo en la primera cruzada en 1099. No, esto es de un poco después, porque pues por Esperanto es 1887. Pues por eso. De hecho, el primer congreso que se hizo es 1905, ¿no? O sea que esta personita, pues en 1900, nació en 1904, pues. Claro, estaba en pleno apogeo, ¿no? Desde el iniciamiento de. Bueno, del inicio de todos los congresos, etcétera, pues claro, estaba en el ajo total. Entonces, bueno, muy gracioso que, ¿no? Que sea una maña la primera de Nasculo, ¿no? Que es la primera. Sí, sí, sí, no, y aquí. Y ahora hay muchos. Yo conocí a uno que era de. Era la madre japonesa y el padre alemán, o al revés. Ahora no lo sé. Pero él era germano-nipón. Y era eso, y se conocieron en un congreso de Esperanto. Y los niños, pues como en casa hablaban Esperanto, pues los niños hablaban Esperanto. Y este era uno de los niños y luego hablaba también otros dos o tres idiomas, ¿verdad? Claro, ya te viene, ¿no? Más natural en el contexto que tú estás, ¿no? Sí, sí. Ya tienes. Bueno, pues curiosidades de estas, ¿no? De que, bueno, no se nos dan bien los idiomas en España, al parecer. A lo mejor nos tenemos que juntar, ¿no? Con gente de otros países y sí, seguro. Yo qué sé, ¿no? Y si mejoran las cosas en ese sentido. Antes de que te me escaparas, así en la sección de cultura, porque me ha chocado, no sé si era un subtítulo o un apartado, lo de reptiles esperantistas. ¿Eso qué es? ¿A qué te refieres? Sí, los reptiles. Es así lo que me ha. Claro, también está, bueno, a ver, te hablo, claro, que se, te queda muy total reptiliano. Ingenuidad e ignorancia sobre esto de los reptiles esperantistas es porque hay una palabra que se llama reptiliumi, que se podría decir como hacer el reptil o alguna cosa así, ¿no? Reptilear. Si no, quieres arrastrarte. No. Esto, la verdad es que no sé por qué le empezaron a poner esto, pero digamos que hay como unas figuras reptiles, o sea, pues cocodrilos y alligator, no sé qué es. Alligator, sí. ¿No? Que, bueno, eso es para expresar, claro, es que no tiene nada que ver con los reptiles realmente, entonces no sé muy bien por qué lo dicen, pero bueno, si alguien te dice necocodrilu, crocodilu, ¿no? El croco, que no cocodril es, ¿no? O sea, es un tipo de reptil. En ese caso te están diciendo que, bueno, que hay, por ejemplo, si Nochor y yo estamos en un congreso, y claro, los dos hablamos castellano, ¿no? Sí. Entonces, si estamos en un congreso esperantista y nos ponemos a hablar nuestro idioma, pues claro, ahí es como, no, hombre, esto no es lo adecuado, aquí venimos a hablar esperanto, si habláis en vuestra lengua materna, pues no, claro, no está bien hacer eso. Entonces, es un cocodrilo. Se le dice que no hagas el cocodrilo, ¿no? Y entonces, digamos, como hay varias figuras, porque la que se conoce más es el cocodrilear este, pero luego hay otras acepciones, ¿no? En función de quiénes están hablando y qué lengua están hablando. Si la lengua, ¿no? Sí, había otra que no recuerdo cuál era. Si él, lo que hace la persona es, no me sé una palabra, pero la digo en mi idioma, esperantizándola, ¿no? Pues, ah, sí, claro. Entonces, eso tiene otra palabra también. Sí, bueno, sobre todo aquí como hay variantes de en función de quiénes son los hablantes que están participando en la conversación, ¿no? Y si, por ejemplo, pues si la lengua que no es el esperanto, que debería, ¿no? Si estás en un congreso de esperanto, pues debería estar usando el esperanto. Pero si no estás usando el esperanto, ¿esta lengua de quién es, no? O sea, ¿es de alguien que está de ¿no? Porque imagínate, nos podemos hablar en inglés, pues no es ni tuya, ni mía, ni del vecino, ¿no? En ese momento, porque no hay ningún inglés en la conversación, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Pues ya tiene matices, ¿no? De en función de quién hay diferentes reptiles, ¿no? Y entonces es algo bastante gracioso y bueno, pues me pareció interesante también reflejar, ¿no? Cómo en función de, pues eso, ¿no? De los idiomas, de quién está hablando, ¿no? Y tal. Eso sobre todo se utiliza en redes, en grupos de chat en el idioma. Sí, yo hace años tenía una amiga catedrática y iba también a congresos y tal, y también internacional. Y me contó una anécdota, así hablando del idioma, que se pusieron a. Estaban hablando tres personas que eran españolas y se pusieron a hablar en inglés. Como el inglés no sabía español, se pusieron a hablar todos en inglés. Y hubo un momento en que el inglés se fue y siguieron hablando en español, en inglés. Los españoles, hasta que dijeron, ¿qué estamos haciendo? Ostras, ese es el chiste del taxi. Sí, sí. Y luego, bueno, eso, que yo no he estado, pero al parecer hay algunos congresos esperantistas que montan un espacio aparte, digamos, de decir, aquí, que le llaman aligatoreio, el espacio para los cocodrilos. Porque la gente quiere practicar idiomas, eso también es normal, ¿no? Sí. Y porque hay muchísimos políglotas, entonces, bueno, pues hay un espacio que ya es más adecuado para hacer eso, ¿no? Entonces, si tú tienes ganas de hablar en japonés porque lo quieres practicar, bueno, pues hay un espacio donde puedes ir allí y no durante, o sea, un espacio acotado para hacer eso, ¿no? Para que no todo el mundo se pueda expresar y practicar idiomas, pero bueno. Perfecto. Eso también lo hay en las redes, porque hay grupos, por ejemplo, en Telegram hay el grupo de Esperanto, en el que se habla solo en Esperanto, pero luego hay otros grupos, por ejemplo, está el Esperanto Español, y puedes hablar en español y en Esperanto. Y entonces hay esperantistas que a lo mejor son japoneses, por poner un ejemplo, pero que quieren aprender español y hablan Esperanto, y se meten también en el de español, pues para practicar español. Ah, entonces, correcto. Pues casi estamos llegando al final. Vaya, qué rápido se me ha hecho. Por eso, si aún tenemos tiempo, por si quieres añadir algo más que nos hayamos dejado, porque yo te seguiría preguntando, pues, yo qué sé, pues, ahora que está de moda el politiqueo y el marketeo que viene aquí, o el calendario, si es que el calendario es diferente o seguís el mismo que el vuestro o qué? No sé. No, no, el calendario es el mismo, es lo único, hay quien lo edita. Edita calendarios, pero mete las festividades, ya, por decirlo así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, solo añadir que, bueno, hay un capítulo que es de utopías prácticas, que yo lo llamo, ¿no? O sea, yo para mí, o sea, que haya poca gente haciendo una cosa no significa que no, o sea, ¿no? No, es que si no lo hace todo el mundo esto no sirve, ¿no? No, no funciona así, o al menos es mi opinión. Entonces yo, o sea, sí que por lo que decimos, ¿no? Una utopía, bueno, sí, algo muy difícil, tal. Bueno, bien, pero ahí yo le llamo utopías prácticas, que por eso le he puesto un pequeño apartado en el libro, ¿no? De hay cosas que ya están pasando, que son prácticas, que se pueden hacer, que hayan poquitas personas haciéndolas. No tiene por qué tirarte para atrás, o sea, claro, sí, ejemplo, ¿no? Esto del esperanto. Tenemos el esperanto, sí, claro, a nivel lingüístico, pero si tú la misma cara de una moneda, pero en vez de lingüística la pones social, pues tenemos medios sociales libres. Si la cara, en vez de social o lingüística, es económica, tenemos la moneda libre, la primera moneda libre, que es la juna, ¿no? Entonces, que no está en base a la deuda, etcétera. Entonces tenemos un montón de, bueno, un montón no sé, pero al menos algunas, ¿no? Yo... Si lo pones en tecnología, pues estamos hablando de software libre. Por supuestísimo, ¿no? Y entonces eso que, eso de... Espérate, que me has dejado luego con lo de la moneda. Lo de la juna ya te lo contaré. Ya vendré otro día. Ya me lo contaré otro día. Ya tenemos, sí, tema. Te traigo a una activista zaragozana que está moviendo mucho. Sí, ya le diremos que venga. Conozco alguna. Ya diremos que venga a explicaros esto de qué va, porque estará encantada de venir. Porque me ha dejado todo loco. ¿Cómo puede ser libre? A ver. Sí. Libre de deuda, sí, sí. Libre de deuda. Bueno, sí, claro. Es que la moneda fiat que utilizamos se crea en base a la deuda. Entonces, bueno, se puede hacer de otras maneras. A lo que me refiero es que hay un montón de gente trabajando por hacer un mundo mejor y, o sea, la decir, ¿no? Ridiculizar o lo que sea es lo más frecuente, ¿no? Sí, o sea, se puede decir que hay otros mundos aparte del que conocemos. Por supuesto, pero están en el mismo, ¿no? Como decía un poeta. Solo hay que molestarse un poquito y ir a buscarlos y conocerlos. Totalmente. Así que yo animo a la gente, pues, a aprender esperanto, a participar del Fediverso y a participar de la Juna para un mundo mejor. Sí, sí, sí, sí. Pues oye, pues genial. ¿Qué quieres que te diga? Yo me he quedado, bueno, como siempre cuando habla nuestro amigo Nocho, porque es que yo me quedo con la boca. Ya hemos hablado alguna vez de esperanto, ya lo hemos traído aquí. Sí, sí, sí, sí, sí. Así es. Sí, sí, porque bueno, pero eso todavía existe y tal. Por supuestísimo, ¿no? Lo que pasa es que no te has tomado el tiempo para investigar un poquito, rascar o participar de esos espacios, pero. Claro. Pero, ¿sí, sí? Pero en todos los sentidos, como dices tú, tanto pues economía, social, literatura, salirte, digamos, del rebaño, pues se suele decir, ¿no? No, es que no salirte del rebaño, simplemente el explorar otras fronteras, porque el rebaño, pues, ahí yo sigo en el mismo rebaño. Sí, sí. Estamos todos en el mismo, sí, sí. Sí, estamos porque, en el mismo. Porque no te puedes salir. Pero, a ver, yo creo que me he explicado, ¿no? Pero te entendemos. Rita, dame la razón tú. También, que también. Yo con este hombre yo ya no puedo más. Dame la razón tú, que si ya me la das tú, ya somos dos y estar de las tuyas. Esperantista, no. O sea, y que me dé la razón a mí, tienes que ir tomando el otro. Nos entendemos. Pues nada, oye, por mi parte, pues muchas gracias. Jolín, un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hoy tampoco hemos hecho mi sección, pero no me importa nada. Ah, bueno. Nada, sí, pues. Nos tenemos que ir por tiempo. No nos da tiempo a ver las actividades para el fin de semana. Pero bueno, sí recordar que estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza, que solo lo hemos dicho al principio, en Radio Mai, en la radio de la margen izquierda, que esto es Pica la Actualidad y también que os podéis poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico, claro, en radio@asociacionpica.org. Y mientras estamos en el programa, acordaos que podéis chatear con nosotros en el IRC hispano, en la sala Radio Mai, Si no sois usuarios habituales de IRC, también podéis hacerlo entrando en radiomai.com en la pestañita de chat y os lleva a la sala donde estamos. Y lo dicho, tomar nota de Rita, si queréis venir a comentar. Bueno, pasa que vives en Barcelona, ¿no? Sí, pues lo de la moneda libre vendrá, puede venir otra persona que vive muy cerca. Pero bueno, aquí. Aquí tienes tu casa y puedes venir cuando quieras. Pégale un telefonazo a. Muchas gracias. Y te vienes cuando quieras. Vamos, si no pones tu objeción. Como ahora me estás dando la razón tú a mí. A que venga Rita. Pues por eso, como me estás dando la razón a mí, ahora dirá este que no. O sea, lo que no hemos dicho, que yo estoy muy contento de tener alumnas como ella. Claro, sí, también. Yo pues, pero el curso ahí, de Nacha. Explicar algo. Lo dejamos ahí, la intriga y dolor de barriga para los teleoyentes de las telenovenas. O fue alumna mía de Esperanto. Sí, sí. Que nos lo hemos dicho y nos conocemos de eso. Rita, ¿qué tal es como profesor? Bien. Sí, seguro. Muy pausado. Pues muy bien, oye, me alegro mucho. Y nada, hasta aquí hemos llegado, el otro programa más. Un saludo a Eva, a ver si se repone ya del todo. Después la tenemos ya a puntito. Pero piano. Que de esta operación parece que ha salido bien. Sí. Así que un abrazo para ella. Que quiero bailar en la yenga con ella. Eso. Venga pues. Un saludo y un besazo a todos. Pues muchas gracias. Un saludo a todos. Take my hand, the best is yet to come.